Esta es una producción realizada en el taller de operación y mantenimiento de radio, espacio que funciona en el anexo de Mallín Ahogado de la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos número 11 de El Bolsón. Bienvenidos y bienvenidas a El Taller, el programa del Taller de Operación y Mantenimiento de Radio de la Escuela de Educación Básica de Adultos número 11 del Bolsón. Hasta las 18, El Taller, por FM 95.7. Las voces de los vientos. Muchachos, hay que comer. Salgan para el taller. Buenas tardes, en este día primaveral de sol, aunque con baja temperatura. Estamos acá en el programa El Taller de la Escuela de Educación de Adultos número 11, que funciona en la Escuela 118. Y estamos para acompañarlos en este espacio que es de Mallín para Mallín. Estamos acá en el aire. Si nos vamos presentando. Hola Silvia, buenas tardes. Bueno, yo soy Franco, coordinador de este espacio llamado Taller de Operación y Mantenimiento de Radio, que lunes y miércoles funciona en el anexo de la Escuela de Adultos número 11, que funciona aquí en Mallín. Y hoy es nuestra primera emisión, así que muy contento. ¿Cómo estás vos? Estoy un poco nerviosa, tengo que reconocerlo, pero estoy sí muy contenta. Es parte de aprender también, ¿no? Bien, así que en este aire mallinero estamos también en la operación Elis, colaborando también Ligüen. Y en la musicalización de hoy lo hace Roberto, que está ahí revisando que todo salga bien. Y también están tú, que va a compartir parte del aire con nosotros. Ustedes se preguntarán quiénes son estos nosotros, ¿no? Bien, estos nosotros somos todos y todas alumnos, participantes del taller de operación de radio que ya les presentamos. Y como producto, como primer producto de nuestro trabajo hacia la comunidad, empezamos hoy con este programa, así que sabrán disculpar las desprolijidades. Trataremos de que salga lo mejor posible. Nosotros vamos a ir rotando en estos roles. Hoy me toca la conducción, mi nombre es Silvia, de acá de Mallín. Y en la co-conducción me va a acompañar el profe Franco, y los otros roles ya se los mencioné. Como para contarles qué es lo que va a suceder hoy, tenemos noticias del ámbito local, han sucedido algunas cosas. Tenemos también un bloque verde, que vimos llamar un bloque verde, que vamos a hablar de alguna planta en compañía de Adriana Marcus, de manera virtual. Y vamos a hablar también de otras cositas, de otros chismes que nos han contado por acá. Vamos a escuchar un cuento de Galeano y otras cosas más. Bien, también contarles que todo lo que está sonando, bueno, salvo las canciones, ¿no?, que vamos a ir presentando de diferentes autores, autoras, fue producido en este taller. Y nuestro programa decidimos en conjunto llamarlo El Taller, del cual queremos que también seas parte, que te animes, vos que estás escuchando las voces de los vientos, la 95.7. Todos los miércoles a partir de las 17 vamos a estar saliendo en vivo por esta radio tan hermosa de acá de La Pampa. Pero también vamos a retransmitir, no tenemos todavía el día y el horario, pero también en la radio La Negra de El Bolsón. Pero bueno, para compartir y para formar parte del taller, tenemos nuestras vías de comunicación que voy a ir compartiendo. Nuestro correo, si quieren escribirnos un correo, ¿por qué no? O mandarnos comunicaciones, comunicados que crean pertinentes para este espacio. Es eltaller.radio118@gmail.com. Tenemos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como, atención, ELTA, es una sola palabra, ELTA, espacio, SHER, con ELIE, digamos. ELTA, espacio, SHER. Nos pedían como si fuéramos una persona, no sabíamos cómo titularnos. ELTA, espacio, taller, aparecemos en Facebook. Y en Instagram estamos como @eltaller.radio. Este es más fácil, @eltaller.radio. Y tenemos un WhatsApp, un canal de WhatsApp, por si quieren mandarnos ahora un mensajito de saludo, de bienvenida o algún audio, ¿por qué no? Es 11-22-58-75-43. 11-22-58-75-43. Bien, gracias Franco. Como decíamos al principio, un día con sol, pero con bajas temperaturas. Toda esta semana va a estar con bajas temperaturas, bajo cero, heladas en la mañana, pero va a haber algo de sol toda esta semana. Pero la semana que viene vamos a tener un poquito de ascenso de temperaturas, que casi vamos a llegar a los 10-11 grados, pero ya lo veremos la semana que viene. En esta semana vamos a estar ahí entre los 5 y 8 grados, así que a no sacarse el pullover, la bufandita, los guantes y el gorrito, ¿eh? Y la luna ya entró en menguante, así que la habrán visto en estos días, estuvo muy, muy grande y contenta esa luna, acompañando las noches de Magín, iluminando ese cielo. Bueno, vamos a continuar con escuchando una canción. A ver. Qué fácil es agitar un pañuelo a la tropa solar. Del manifiesto marxista y la historia del hambre. Qué fácil es suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer. Qué fácil de enmascarar sale la oportunidad. Qué fácil es engañar al que no sabe leer. Cuántos colores, cuántas facetas tiene el pequeño burgués. Qué fácil es trascender con fama de original, pero se sabe que entre los ciegos el tuerto suele mandar. Qué fácil de apuntalar sale la vieja moral, que se disfraza de barricada de los que nunca tuvieron nada. Qué bien prepara su máscara el pequeño burgués. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que abuela a calle, abuela a palabrota y taller. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Desde una mesa repleta cualquiera decide aplaudir. La caravana en harapos de todos los pobres. Desde un mantel importado y de un vino añejado se lucha muy bien. Desde una casa casa gigante y un auto elegante se sufre también. En un amable festín se suele ver combatir. Si fácil es abusar, más fácil es condenar y hacer papeles para la historia, para que te haga un lugar. Qué fácil es protestar por la bomba que cayó a 1000 kilómetros del ropero y del refrigerador. Qué fácil es escribir algo que invite a la acción contra tiranos, contra asesinos, contra la cruz o el poder divino, siempre al alcance de la vidriera y el comedor. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle afuera, a palabrota y taller. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle afuera, a palabrota y taller. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle afuera, a palabrota y taller. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. El taller. Los miércoles de 17 a 18 le damos forma a las palabras. Bien, aquí seguimos. Acabamos de escuchar Canciones Harapos y ahora entramos en el bloque verde. Les dije que iba a estar a través de un audio. Adriana Marcus, creo que muchos la conocemos, es una vecina de Mallín que ha elegido este lugar para vivir después de haber trabajado como médica en Neuquén, seguramente en otros lugares. Y ha investigado mucho sobre plantas, ella habla de plantas saludables y nos va a contar hoy sobre su relación con el yantén. A ver qué nos dice. Mi planta preferida es el yantén. Yo tengo un vínculo con esa planta de mucho afecto, de mucha gratitud por el aprendizaje que me trajo. Es un ser muy especial para mí, no es un objeto, no es un recurso, no es un remedio, no es un puro vegetal, es un ser vivo que admiro profundamente. Y aprendí mucho de yantén y del siete venas y me emociona cada vez que me encuentro con un ejemplar de esta gran familia de los plantagos, ¿no? El plantago mayor es el yantén, el plantago menor o plantago lanceolata, el plantago patagónico y otros varios son los nombres científicos del siete venas. Se trata de una planta muy resistente que muchas veces se pasa por alto porque porque cuando no la conocemos, no la valoramos y se nos confunde entre el pasto o entre las demás hermanas plantas en los medios naturales. Puede ser, tiene dones alimentarios, de modo que podemos comerla de varias maneras, ¿no? En una mezcla de vegetales para hacer tarta, para hacer sopa, para hacer fideos, junto con la masa de la harina, ¿no? O sea, en lugar de usar huevo podemos usar plantas para hacer la masa, para hacer la pasta, y podemos comerla en ensaladas, y podemos hacer licuados. En ese sentido, como alimentaria, también es medicinal. No quiero hablar de preventivo, porque cuando hablamos de prevención ya estamos hablando de un daño posible, y eso indica un poco el miedo que le tenemos a la vida, ¿no? En lugar de confiar en ella y pensar que una planta nos acompaña a proteger nuestra salud. Bueno, y como acompañando procesos o condiciones que requieren una ayuda externa para volver a un estado de salud, el xantén, el siete venas, son plantas que son cicatrizantes, tienen el don de ayudarnos a superar infecciones, o sea, como un efecto antibiótico, son astringentes, de manera que ayudan también en situaciones de diarrea o de hemorragia, y también internamente de gastritis o de úlcera, ¿no? Porque ayudan a recuperar la mucosa o la piel, por ser cicatrizantes justamente. Son diuréticas también, entonces ayudan a desintoxicar nuestros cuerpos, limpiar nuestro medio interno, la sangre, y tienen muchísimos más dones. Por ahí hay que entender que las plantas son seres vivos que tienen sustancias como tenemos nosotros, que les sirven para su propia vida, y esas sustancias son las que nos convidan para recuperar nuestra salud también. Y no solamente sustancias, sino una energía, una vibración. Y en esa intimidad entre la planta que ingresa a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo, se da como una alquimia, como una danza, no solo de química, sino de vibración, que produce un resultado. Y ahí cada cual está bueno que vaya explorando y descubriendo cómo es su vínculo con cada una de las plantas, para conocer, es como con una pareja o con una amistad, con alguien, ¿no? O sea, ir conviviendo, ir observándonos mutuamente, y ver cómo nos llevamos, es lo mismo. La planta es un ser maravilloso que nos da el oxígeno vegetal para que podamos vivir, para que podamos respirar, y nosotros le devolvemos el dióxido de carbono para que ellas utilizan para su vida, para su metabolismo, de manera que las plantas son las que nos sostienen en la vida, ¿no? De modo que está bueno tener esa conciencia para cuidarlas muchísimo, evitar su depredación, evitar su contaminación, tener mucho cuidado con ellas, ¿no? Y mucha gratitud. Acabamos de escuchar a la vecina Adriana Marcus, que hoy nos trajo el xantén. Vamos a ver qué nos prepara para la semana que viene. Pero ya ahora saben que el xantén nos sirve para cuestiones del estómago, para gastritis, es un purificador de la sangre, así que a prepararse sus infusiones, a sumarlo al mate, y a recordar que también es cicatrizante, así que en una emergencia, cuando estamos por la montaña o trabajando en el campo y nos lastimamos, simplemente tenemos que tomar unas hojas de yantén, masticarlas y colocarlas en la herida. ¿Es el que le llaman siete venas también? Ese mismo. Acá sí. Tenemos dentro de los plántagos, como explicó, de los plantagos, perdón, explicó Adriana, uh-huh. El plántago menor, que este es la hoja alargada que tiene siete venas. Bien, ahora vamos a entrar en otra actividad que solemos hacer en Mayín. Como verán, tratamos de elegir cosas contextualizadas al paraje rural en que vivimos. Es época de siembra, así que Franco, vas a tener que agarrar la asadita y ir preparando la tierra, ir sembrando ya, preparando la tierra, se supone que ya la tenemos preparada. Ya debería estar. Así que nos preparamos de acá al 30 de agosto. Si estamos un poquito más arriba, tenemos un poquito más de margen. Tenemos que estar plantando ya en la tierra, en la huerta, arvejas, habas y lentejas. Eso en siembra directa. Esas leguminosas que plantamos, seguramente en enero las vamos a estar cosechando en sus vainas y desgranando. Pero algo como de más corto alcance, que podemos plantar también en la huerta de manera directa, es la rúcula y el rabanito. Y calculo que en un mes, 40 días, depende cómo venga el sol, en esta época vamos a estar comiendo ensalada de rúcula y rabanito. En el verano se acortan un poco los periodos. La rúcula y el rabanito son cosas que se pueden plantar prácticamente todo el año, pero en principio esas dos. Y si queremos ir un poquito más en profundidad, tenemos el apio y el apio nabo, que en esta época lo plantamos en almácigo. Lo que quiere decir es que hacemos una bandejita por ahora dentro de la casa, que más adelante la vamos a poder repicar y trasplantar cuando esté más o menos de 15-20 centímetros la planta. Le agradezco a Maxi, de acá del Cerro Saturnino también, que nos da una mano con algunas especificaciones, y que en algún momento lo vamos a entrevistar para que nos enseñe un poco más. Así que este es el calendario de siembra, recuerden, hasta el 15 al 30 de agosto. Y a nivel local, tenemos una noticia hoy que tiene que ver también con lo rural, que es que les aclaro que es primicia, que todavía no salió en ninguna red, ninguna noticia, solamente se ha transmitido a través del canal oficial del Consejo Deliberante y ha sido compartido. Hoy se aprobó la ordenanza que define, de alguna manera, que instaura la agroecología como modo de producción, y que aprueba, además de los ejes y las especificaciones que se van a tener en cuenta, aprueba el lo que conocemos como NAT, o el Nodo de Agroecología Territorial, y también el Sistema Participativo de Garantías, que se llama Ecomarcal, que se vienen desarrollando y que, bueno, hoy han sido aprobados por ordenanza, todavía no tenemos el número. Contarles que la banca del vecino fue utilizada, la usó Juan Ochoa, que es director de la carrera de agroecología, si no me equivoco, y Sergio Torrego, que es un docente y productor también de la zona. Ellos estuvieron en el Consejo Deliberante y nos dieron esta noticia, que se aprobó esta ordenanza. No son muchos, o sea, yo los conocí, no son muchos los municipios que tienen esta línea de trabajo en relación a la producción,

más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco. Dos ríos gemelos, uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul, fatigado y sediento, correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente. Sueñero, andando entre los durmientes. Sueñero, espina de las estrellas. Sueñero, olvídate de ella. Acabamos de escuchar a Betty leyendo el cuento de Eduardo Galeano, El País de los Sueños. Y a continuación, escuchamos a Van der Mole con la canción Sueñeros. Por FM 95.7, Las Voces de los Vientos. De luz en los ojos, veo quién soy junto a otros, no tiene edad la escuela. Bien, a continuación en el taller, en este programa, espacio radial de el taller de operación y mantenimiento de radio que funciona aquí en Mallina Ahogado. Vamos a dedicar, como esta radio, Las Voces de los Vientos, como estamos en una escuela, dijimos, bueno, nuestro programa tiene que tener un contenido educativo. Por un lado, en esta primera emisión queremos contarles que, bueno, calculo que toda la audiencia sabe, cuando uno dice Escuela 118, somos todos mallineros. Llegamos hasta Bolsón, hasta los primeros barrios, entrando por el acceso norte, pero luego después empieza a perderse la señal. Entonces, si decimos Escuela 118, sabemos que estamos hablando de la Escuela de La Pampa, como cuando decimos la Escuela 103, la de la costa del Río Azul. Aquí, si bien a la mañana funciona la primaria, donde las infancias y también los más peques en el jardín vienen a su jornada escolar, a la tarde, a partir de las 15, funciona lo que se llama la EVA número 11, la escuela de adultos que tiene su sede central en la escuela 270 del Bolsón, bien en pleno centro. En un montón de parajes, de barrios también del Bolsón, funcionan los anexos. Barrio Primavera, Barrio Luján, en Los Repollos, y aquí en Mallín funciona el anexo de la escuela de adultos. O sea que, no sé si lo sabían, aquí en el edificio de la escuela número 118 se escucha, se funciona la escuela de adultos número 11. Si conoces a alguien que no, un adulto que no terminó la primaria y que quiere retomar la posibilidad de estudiar, puede hacerlo incluso en esta época del año. Estamos en agosto. A ver, la forma de llevar adelante la escolaridad para adultos contempla, por ejemplo, que la persona tenga una familia, tenga un trabajo. Entonces, no, el tiempo de inscripción no es solamente a principio de año, que obviamente funciona así. Entonces, si vos no terminaste la primaria y bueno, ya estás con una vida realizada, ya tenés un trabajo, tenés familia, pero querés retomar, tal vez te quedaste en algún momento, lo podés hacer incluso ahora. Así que te invitamos a vos o al vecino o vecina que conozcas que todavía no terminó la primaria y es una buena instancia. Tenemos una escuela de adultos acá, en Mallín Ahogado, que funciona aquí en el anexo, o sea, en el edificio de la 118. Quería, como introducción y contexto, contarles que en esta escuela de adultos también funciona este taller. Tanto para terminar la primaria como para participar del taller de radio están invitadas e invitados. Vamos de a uno. El anexo de adultos para venir a terminar la primaria funciona de lunes a viernes a partir de las 15 horas, creo que hasta las 17, se retiran a las 17, pero bueno, igual, a partir de las 15 ya está la seño, pueden obviamente preguntarle lo que sea, porque si hiciste hasta sexto grado, la trayectoria escolar va a ser una, si hiciste hasta segundo, la trayectoria va a ser otra. Si querés aprender a leer y escribir, si querés venir a, bueno, a conocer, aprender un poco más sobre números, bueno, hay muchas formas de participar y obviamente aprovechar que tenemos acá la escuela de adultos. Y por el otro lado, el taller de radio funcionamos los lunes y los miércoles de 15 a 18 horas, también aquí en la escuela número 118. Así que bueno, en este bloque de educativo que tenemos en el taller, quería entrar, interiorizar a la audiencia sobre quiénes somos un poco, a qué formamos parte. Formamos parte de la escuela de adultos y también vamos a ir contándoles cómo, porque en el Bolsón y en otros lugares hay talleres como el de carpintería, el de peluquería, y tal vez si estás interesada, interesado, podés formar parte incluso cuando estemos ya a mitad de año lectivo, digamos. Y aquí tenemos a Antú, otro integrante del taller, que tiene información educativa, pero hablando de una de las instituciones educativas que tenemos aquí en Mallín, que es el CEA3. Muy buenas tardes a la audiencia, buenas tardes compañeros, compañeras. Como decía el profe, tenemos información de los centros de educación que hay acá por la zona, en este caso del Centro de Educación Agropecuaria número 3 de aquí de Mallín Ahogado, que está haciendo la invitación a dos jornadas de capacitación teórico-práctico sobre cultivos frutillas. Ya se empiezan con todos los trabajos de las huertas, los trabajos en la chacra, y en este caso se va a dar una capacitación en el CEA 3 los días lunes 26 de agosto y el lunes 2 de septiembre a las 9:30 horas. Se abordará la preparación del suelo, abonado, trasplante, el manejo de cultivo, la cosecha y la post cosecha. Así que completa está la cosa. Completita, Franco, o sea que están todos invitados los pobladores acá de Machín y de acá de la comarca, que se arrimen, a que se anoten, ya que hay un tiempo medio cortito de aquí hasta el lunes, porque generalmente es mucha la cantidad de interesados y a veces después, a último momento, no hay más cupo para la inscripción. Así que paso los contactos tanto del WhatsApp para inscripción, 2944 154513, o el teléfono fijo 449-98-238. El teléfono fijo del Centro de Educación Agropecuaria número 3. Así que están todos invitados, invitadas a participar de esta actividad, ¿no? Para que, bueno, sea un éxito el cultivo y la cosecha, de frutilla acá en la región. Sabemos que son frutos muy, muy buscados, tanto en la heladería, para el consumo personal de la familia también, para elaboración de diferentes cosas, ¿no? Así que está bueno también tener ahí un aporte de la parte técnica y teórica de cómo manejar este cultivo acá en la región. Excelente. También creo que hay una actividad para niños el viernes, ¿puede ser? Sí, hay una actividad para niños. En este caso es una invitación que nos llegó para este viernes 23 a festejar el Día del Niño en la escuela 118. A partir de las 15 horas hasta las 17:30 horas habrá chocolatada, así que no falten, arrímense. Y bueno, también muchas cosas ricas para compartir, así que los esperan ahí a todo aquel que se quiera arrimar, ¿no? A la familia, a los chicos y a toda la población que sea gustosa de arrimarse el día viernes 23. A partir de las 15 horas hasta las 17:30 en la escuela número 118. No falten y los esperamos y habrá de todo rico para compartir y pasar un lindo momento. Excelente. Bien, el próximo tema, la próxima canción que vamos a escuchar, justamente tiene que ver con la ruralidad, tiene que ver con la escuela. Así que se la dedicamos a la escuela 118. Se llama justamente Soy una escuela rural y es de Jorge Marciali, un poeta mendocino. Yo soy posta y soy aguada, soy palabra y soledad, soy la luz que va en lo oscuro, puedo ser maternidad. Me fundaron los silencios que se cansan de aguantar, de aprender viento y vinchuca con bandera en el corral. Los domingos soy paisaje y los lunes a esperar que la huella traiga un niño que no sé si volverá. Soy la mesa, la noticia, el cordón umbilical de esta madre que es la patria, que no sabe abandonar. Soy un libro que no llega, la vergüenza en delantal, piedra y barro que no entienden cuando cantan libertad. Tengo un patio de montañas y es de selva mi portal. Me provocan las campanas de las aves al pasar. Tengo risas y alpargatas, para el sol tengo un chañar y en la lluvia tengo un techo de ventana celestial. Los domingos soy paisaje y los lunes a esperar que la huella traiga un niño que no sé si volverá. Soy la mesa, la noticia, el cordón umbilical de esta madre que es la patria, que no sabe abandonar. Soy un libro que no llega, la vergüenza en delantal, piedra y barro que no entienden cuando cantan libertad. Quiero entrar en el futuro con mi corazón rural. Y hoy me lo contó una torcasita. ¿Escucharon? Esa ave que andaba cantando por ahí es una torcasita. Una torcasita que no es un ave de la Patagonia, que vino de lejos, de muy lejos. Uh-huh. Es un ave que habita del Río Negro hacia el norte. Y en este caso parece que vino de Santa Fe la elección de la torcasita, por sugerencia del tema. Entonces nos pusimos a investigar un poco para este bloque en vuelo sobre los parecidos de la torcasita, que parece que uno dijera que es una torcaza chiquita, pero no. Es una especie diferente que la torcaza que conocemos aquí, que es la paloma nativa. Y si hablamos de la torcaza, tenemos que diferenciarla de la paloma araucaria también, porque son muy parecidas. Como les decía, la torcaza tiene 25 centímetros más o menos de largo, mientras que la paloma es más grande, mide entre 30 y 40 centímetros. Mientras que la torcaza, tiene un color ligeramente pardo, escamado, parece que tuviera tatuadas las plumas que parecen escamas hacia el extremo de las alas. La paloma araucana tiene un plumaje más oscuro, más vivo, más castaño. Tiene el pico negro, patas rojas. Es esa que anda por ahí con una franja blanca en la nuca. No sé si seguramente la han visto. Las dos son aves que les gusta andar en bandada, no les gusta andar solas. Si bien anidan solas y cuidan mucho sus nidos,

www.radio118@gmail.com. Calmo como el río claro. Y nos ha llegado una carta abierta a la comunidad, fechada en el día de ayer, 20 de agosto, desde el hospital. Como sabrán, el hospital está pasando una crisis de cobertura médica y nos mandan esta carta abierta. De parte del personal médico y servicios de salud mental y obstetricia del Hospital de Área del Bolsón. Nos dirigimos a ustedes con el fin de comunicar lo que venimos debatiendo. Desde enero de 2024, los trabajadores sabemos que el plantel de profesionales médicos de clínica médica iba a verse disminuido por la renuncia de dos de los miembros. Dichas renuncias se materializaron en febrero y marzo de 2024. Desde ese momento hasta ahora, a pesar de múltiples notas, reuniones y promesas, no se ha logrado ningún ingreso que suplante estas faltas, sino más bien todo lo contrario. Por la sobrecarga de trabajo, estrés y precariedad laboral, en la última semana tuvimos tres renuncias más: una médica clínica y hepatóloga, una médica infectóloga y una médica generalista. Sabemos que este personal que la provincia continúa perdiendo es irreemplazable en el corto a mediano plazo. Estos hechos dan cuenta de una profunda crisis que exige una reorganización del hospital con la gestión del mismo a la cabeza de los hechos. Es un momento que requiere reflexión y flexibilidad en la toma de decisiones. El plan de contingencia armado por la dirección del hospital con fecha 30 de julio de 2024 es un plan inconsulto con los trabajadores del mismo. Entendemos que este plan es una forma de descargar responsabilidad del Estado provincial sobre los trabajadores al momento de resolver la situación crítica que atraviesa el hospital local, ya que en sí mismo asigna más tareas a médicos generalistas y a su vez los médicos clínicos se ven sobreexigidos a realizar una sobreprestación en el marco de su día laboral, el cual ya se encuentra sobrecargado, en el intento de dar cobertura a la unidad de cuidados intermedios. Con respecto a esto, el día 19 de agosto de 2024, la denominada UCI fue cerrada indefinidamente por falta de médico clínico de guardia, servicio actualmente sostenido por tres profesionales. Por otro lado, es necesario comunicar que esto impacta en todas las prácticas médicas realizadas y, por lo tanto, en la complejidad del hospital. Se verán afectadas la complejidad de las cirugías realizadas por cirugía y ginecología, la cantidad de camas dispuestas para la atención de personas y la atención ambulatoria, pero sobre todo va a impactar en la calidad y en la seguridad de las personas que vamos a acompañar en este nosocomio, ya que el personal médico está exhausto y explotado. Esto conlleva a un mayor riesgo de seguir perdiendo recurso humano valioso y también que deteriore la calidad de vida de la población, lo que luego se verá reflejado en los indicadores de salud. Nosotros escribimos esta nota como parte del plantel profesional que aún queda en el hospital. Vivimos en esta localidad y tenemos un profundo amor y respeto al hospital. Incluso muchos de nosotros nos formamos en el mismo. Nos duele ver la situación en que estamos y queremos de corazón mejorar esta situación que estamos atravesando. Por todo lo planteado anteriormente, sentimos la necesidad de que la gestión comunique a la población lo que está transitando la institución en este momento y que esto sepan que tendrá impacto en la calidad y modo de asistirlos. En resumen, solicitamos den difusión amplia a la comunidad. No corresponde que seamos los trabajadores quienes tengamos que comunicarlo, pero de no suceder por la vía institucional, por el compromiso que tenemos y el respeto que la comunidad se merece, estarán en conocimiento de lo aquí expuesto. Atentamente, Servicio de Clínica Médica y Cardiología, Guardia Externa, Servicio de Cirugía, Servicio de Ginecología y Obstetricia, Servicio de Pediatría y Servicio de Salud Mental. Vaya noticia para el primer programa que tenemos, como se dice habitualmente, una de cal y una de arena. Cuestiones que hemos podido resolver técnicamente desde la operación y desde la conducción del programa, pero que llegan hacia el final de, llegamos hacia el final del programa con una noticia que no es tan buena, leyendo esta comunicación en la que la salud de todos está en riesgo y que aparentemente, según el comunicado, el hospital no se ha expedido al respecto, no ha comunicado a la comunidad como corresponde, y nos encontramos ya hace 3 días con la unidad de cuidados intermedios cerrada. Así que, como trabajadores, estudiantes, vecinos y vecinas de Bolsón y también de la comarca, porque también se atienden acá, nos solidarizamos con el personal médico y todos los trabajadores del Hospital Diario El Bolsón. Un espacio que utilizamos todos y todas, que necesitamos que esté, que esté en óptimas condiciones, que estos puestos de trabajo estén cubiertos, porque sabemos que en cualquier momento nos pasa, nos puede suceder algo a nosotros, a la familia, a algún ser querido, a un vecino, a alguna vecina, y no queremos llegar al hospital y que no haya respuesta, o que la respuesta sea que no hay un profesional o que no hay un espacio habilitado. La idea de este espacio es también contar lo que nos pasa, y hay veces que no nos pasan cosas tan lindas. Más de las veces que uno quisiera, ¿no? Pero bueno, aquí estamos con, digamos, tratando de vivir y de disfrutar este espacio rural que nos contiene, que se llama Mallín Ahogado, que tiene, ya lo vamos a ir recorriendo con sus distintos sectores, desde las distintas miradas vamos a ir contactándonos con personas que nos den información y que necesitemos difundir. Son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, biguacita de la costa, arrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola lavando ropa en la orilla. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Gurisito pelochuzo, ojitos de yacaré, patita chifladora. Bien, escuchábamos a Jorge Cafrune haciendo Río de los Pájaros, una canción muy pero muy bonita, que habla de las torcasitas. Bien, llegamos al final. Llegamos al final del programa, así que desde acá los saludamos. Repetimos en la operación Elis, con la compañía de Liwen. En la musicalización pasó Roberto. Antú estuvo leyendo los comunicados de educación. Franco en la conducción. Sí. y quien condujo hoy, mi nombre es Silvia, y Betty nos acompañó con un cuento. Bien. Voy a repetir las vías de comunicación antes de... porque tenemos redes sociales también donde vamos a comunicar cuándo salimos al aire, dónde nos pueden mandar algún audio. Bueno, la idea de la sección de los pájaros es que nos manden sus emprendimientos. Si tienen algo para comunicar a la población de Mallín, este es el espacio. En Facebook nos encuentran como Elta separado taller, perdón, Elta espacio share, como si fuera el taller pero en dos palabras distintas. En Instagram @eltaller.radio y tenemos un WhatsApp que es 11 22 58 75 43. Se pueden comunicar cuando quieran ese teléfono por si quieren que tratemos algún tema en particular, algún comunicado que quieran hacer llegar. Y ahora nos vamos a ir yendo de esta manera. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin... Hasta la próxima, compañero, nos vemos. Creo que allá nos vemos. Hasta la próxima. Nos fuimos. Se terminó la jornada. Hasta la próxima.